Ya, bueno, existe la, ahora mismo las hipótesis son tres. Pues esta mañana a las 7 de la mañana fue Aqualia, entonces iban a hacer un análisis del agua. Pues puede ser que se hubiese roto una tubería, que parece que no. La otra hipótesis es que se hubieran dado con el nivel freático del agua y que fuera intrusión marina. Y luego la tercera hipótesis es que sea pues lo que es una corriente de agua subterránea. Pues por la zona había, eso era una rambla y, o sea que la hipótesis depende un poco en función del análisis de agua, que creo que se hacía esta mañana. ¿Cuándo se podrían conocer más o menos los resultados de su análisis, Ginés? Pues la verdad es que eso ya depende de el análisis, lo iban a hacer los operarios de Aqualia. Pues lo hemos visto a las 7 de la mañana y se lo hemos preguntado. Pero eso ya depende, de, como digo, de ellos y de la constructora que es Harkin. Oye, ¿y de esas tres posibilidades hay alguna que tenga más opciones que otra de ser la factible? Pues es que como puede ser el nivel freático del agua, la verdad es que está a bajo cota 4 metros. O sea, han ahondado, como va a ser aquello, un edificio de aparcamiento. Pues dar con el nivel freático del agua del mar es facilísimo en una zona costera. Normalmente el nivel freático es por capilaridad ascendente, por osmosis inversa. Entonces parecería como igual que cuando hace un agujero en la playa, que de pronto sube el agua. Esa sería por una opción, pero vamos. Pues de hecho el la corriente de agua sale de un punto de por la derecha. O sea, han hecho un encofrado, luego han ahondado un par de metros más sobre la arena y ahí se ve la como un surtido, bueno, una afluencia así de agua. Pero ya digo que ahí la clave es la el análisis de agua, que si es salitrosa, es marina, pues es intrusión marina, y si es dulce, pues sería algún tipo de corriente de agua. Pues por ahí había, de hecho hubo restos arqueológicos. Y había por ahí pues acequias de los árabes, o sea, como que las opciones son un poco esas. Yo te digo que depende de la... Pero vamos, eso los geólogos, yo soy licenciado en Derecho, y son hipótesis un poco, o sea, a nivel de opinión personal, que ayer me asomé con mi hijo y vi cómo brotaba el agua, digo, oye, pues, si fue un río subterráneo, es una opción. De acuerdo, pues Ginés, hombre, muchas gracias por haberme atendido. Muy bien, gracias. Venga, buenos días. Hasta luego.